Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Nos diga y nos tire la señal. ¿Ya está? Ya está. Yo estaba hablando. Muy buenas tardes. ¿Cómo le...? No, buenas noches. Buenas noches. Ya son muy las buenas noches, buenas señor noches, Juárez. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Vamos a saludar. Hoy tenemos de operador a Pablo, el mago, que suplantó al gordito. A Enzo, sí. Buenas noches. Ténganme paciencia porque yo no los tengo todavía como operador. Pero bueno, un par de veces los operé. No importa. Es verdad. Vamos a sacarlo. Vos dale para adelante, nomás que no hay problema. ¿Qué programa, Normita? Programa 177. Y otra vez estamos solos. Este tipo no tiene responsabilidad. Solos en la soledad. Este tipo no tiene responsabilidad. Se va. No. Espere. Yo escuché algo ahí. Que estaba volanteando para Raúl Alfonsín, no sé. Es un hombre, política. Un hombre que no tiene responsabilidad. Salió el fin de semana, fue el sábado, estuvo en casa. El sábado salió a casa. Después de casa se fue al Amparo a ver a Miguel Roldán. Y después el domingo estuvo en el Teatro Flores. ¿Qué cosa? Impresionante. Maravilloso. Uno. Todavía perdura la emoción. Uno es amante de esa banda. Nosotros compartimos ese amor por Azeroth que va más allá de lo musical, más allá del estilo, ¿no? Más allá del caos. Sí. y la verdad, verlos cerrar una fecha como la que cerraron el domingo ahí en el Teatro Flores, la verdad fue maravilloso. Aparte. Ver la concurrencia, ver la calidad de las bandas que estaban ahí arriba. Loco, yo tengo algo que decir. Le voy a decir Walter, pero no está. Arpeggi cada vez está mejor. Arpeggi, sí, es impresionante, sí. Lo que está creciendo esa está banda creciendo musicalmente. Terrible, musicalmente. Puedo contar que desde mi punto de vista, que no soy experta en lo que es el ámbito musical y todo lo que conlleva... esta movida, para mí, hoy por hoy, si bien tenemos muchísimas bandas buenas, a nivel nacional, sacando lo fanática que soy de la banda, para mí, Azeroth hoy superó todas las bandas nacionales. Y me subo el ego un poquito más y le digo... no tiene nada que envidiarle a las bandas internacionales mirá, hoy por hoy. Sin duda, ¿no? Pero si vos Inner Force, Arpeggi, Azeroth, las tres bandas ahí arriba y cualquier fecha internacional que hayas visto en el Teatro de Flores, nada que envidiarle, nada que envidiarle. Muy emotivo lo de Azeroth. El disco nuevo, a mí hay algunas canciones, algunas letras desde la primera vez que lo escuchamos, que tuvimos la suerte de escucharlo antes que nadie en la casa de Fernando. Hubo letras, vos sabés, que me emocionaron y me marcaron, y bueno, escucharlas ahí, verlos, escucharlas en ese momento fue muy emotivo para mí, alguna lágrima saltó. Bueno, pero eso de viejo maricón también, ¿no? Bueno, le comento a la audiencia. Formamos parte de un grupo que se llama La Frontera de Toda Razón, que está en el Facebook. Somos los administradores junto a Guadalupe y Cristian. Guadalupe Colman y Cristian Leyes. Y Tomás Burrow también. Y Tomás es administrador. Burrow también Yo es administrador. Y bueno, los chicos de Azeroth nos dieron el privilegio de poder escuchar antes que nadie este hermoso disco. Nos sentaron enfrente a una computadora, parecíamos niños de escuela, y fue tan grande la emoción que estábamos así duros, tensos, porque no se nos caigan los lagrimones en lo que es la emoción de que una banda te dé el privilegio de escuchar por primera vez el disco que todavía nadie lo había escuchado, éramos nosotros y ellos, obviamente. Y fue muy emocionante, muy emotivo para todos, creo, ese día. Y sí, lo vamos a llevar en el corazón. Mismo lo que pasó el domingo en el Teatro de Flores, ¿no? Terrible. Y bueno, listo, estamos muy, muy maricones, va, está listo. Bueno, Aceron, la verdad, se pasó. Transmitieron todas las emociones que tuvieron en ese escenario, transmitieron todas y cada una de las emociones al público. Yo recorrí el teatro y vi a la gente cantar, vi a la gente poguear, vi a la gente sentir esa emoción. Mucha gente que sabía muchas letras del disco nuevo, ¿eh? Sí. Y ni hablar de los temas ya con historia que tocaron, ¿no? Terrible. Pero bueno, ¿qué tenés ahí anotado? Yo te vi que viste algo ahí anotado antes de arrancar. No, esto era un machete que me hice. ¿Y por qué estás leyendo así, haciéndote la...? Ay, mira cómo leo. No. Vos tenías, yo te dije que escribas algo. ¿Escribiste vos algo que yo te dije? A ver. Usted me pidió que yo escriba algo que usted me dijo. Sí, de unas entradas. De las entradas del CTM. Sí. No, pero tengo el machete en el celular. Ah, bueno. Bueno, después entonces... Tengo machete por todos lados. Estoy como en el secundario. Un poco más no me escribo las manos. En la fecha del Roxy de CTM... Chicos, anótense que ya falta poco para sortear las entradas para CTM que va a estar en el Roxy. ¿Para que ya te digo el día? El día 21 de octubre, que va a estar tocando con Angelito, tu abuela, en el Roxy. Así que fíjense, en el posteo está en el Instagram de Frecuencia Metalera. Se tienen que anotar en ese posteo, en el Instagram de Frecuencia Metalera. Tenemos 5, ¿eh? Así que anótense, las vamos a estar sorteando una semana antes. Y bueno, en estos días regalamos 3 entradas para Azeroth. 5, 3 o 5 regalamos, no, 3 de Azeroth. Siempre estamos teniendo entradas también para las fechas de Bianchi, para algunas fechas que estamos teniendo, así que tienen que estar atentos, tienen que estar ahí pendientes. Los martes, de los posteos de Frecuencia que siempre se están poniendo. Esto es como, digamos que somos el pasamano de las bandas, ¿no? Para y tratamos de ayudar y para que también vos, que por ahí tenés ganas de ir a ver una fecha o de repente. tuvimos la suerte que este domingo se la ganó una amiga que... La verdad que hace rato que no estaba saliendo y estuvo ahí en un rinconcito disfrutando de la fecha. Se fue un rato antes que termine porque, bueno, al otro día se tenía que levantar muy temprano. Silvia Dickinson. Pero lo disfrutó un montón porque hace un montón que no estaba saliendo y la entrada la vino de primera. Así que a vos, que por ahí no podés y tenés ganas de salir, presta atención a los posteos de Frecuencia. Fíjate, métete. ¿Te gusta ese tema? Métete al Instagram de Frecuencia y busca el posteo que puso Jorge Juárez. Que ahí te tenés que anotar para que una semana antes, como dijo Jorge, vamos a hacer el sorteo. Todo en vivo, todo transparente, como siempre. Mentira, voy a meter la mano en la bolsa y voy a sacar los números de mis amigos, pero no importa. Claro. Vamos a poner la bolillita. La bolillita caliente y la bolillita fría. Claro. Estamos hablando de sorteo, ¿no? Ya. Ya estamos metiendo la uña. ¿Qué programa es hoy? El programa número 177. Y vamos a arrancar. Ah. Perdón por mi voz, pero la verdad que. Está bien, no hables mucho, igual. Te hago callar. Me está afectando. No, el polvillo ese que hay en el aire. Sí. En estos días salió un tema de un proyecto internacional, un proyecto musical internacional que se llama La Orden. La Orden. que hay músicos de distintos países, entre ellos el que canta es de Argentina, es Leandro Coronel. Y bueno, nosotros... El cantante de Jezabel. El cantante de Jezabel, exactamente. Nosotros vimos el video y decidimos buscar el tema y pasarlo como apertura del programa de hoy. Ya saben, habitualmente hacemos eso, buscamos temas nuevos que van saliendo de bandas under o no tan under. Y bueno, los pasamos al menos para que tengan una pasada. De hecho, hay veces nos mandan los temas. Sí, habitualmente también nos los mandan. Así que bueno, nada, vamos a arrancar el programa esperando que llegue el maricón este de Walter Riot. Esperando que llegue. Vamos a escuchar En tus manos de La Orden. Y bueno, cuando el señor operador quiera, vamos. Terrible tema. Escribe en la arena sentirás crecer. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Hola, señor Molina. ¿Ya arreglaron la transmisión de mi Renault 12? Sí, ya la arreglamos. Quedó espectacular, ¿eh? ¿Y qué le cambiaron? Dígame, ¿cuánto gastaron? ¿Y cuánto me va a salir todo? En total todo 10.000 pesos. Le cambiamos todos los repuestos y todo. ¿Cómo 10.000 pesos, señor? Mira, la mano de obra te salió 3.000. Me está bajando la presión. ¿Y qué le cambiaron? Cambiamos el cuádruple. Después cambiamos el rulemán. No. Y corona y piñón rompiste. Todo eso te va a salir 10.000 pesos. No me digas. Che, ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? ¿Te sentís bien? ¿Qué te pasa? No, me bajó un poquito la presión nomás. ¿Se te rompió la transmisión de tu auto? No te preocupes. Tráelo a Molinas Transmisiones, que ellos te lo van a arreglar. Lavado de caja, cambio de rulemanes, cuádruple, cambio de corona y piñón y mucho más. Podés consultar directamente con ellos al siguiente número: 023 20 44 46 79. También te podés comunicar al 11 50 48 0223. Y que tu caja no sea una caja de papel. Dale, ¿qué esperá? Tráelo a Molina Transmisiones. Yo arreglé mi auto con ellos. Y Arnold Schwarzenegger también. Ya volvimos. Enzo, no está Enzo. Está enfermito, hay que mandarle saludos, espero. Le mando un saludo yo, que se mejore, que la pase bien. Debe estar en la cama escuchando, ¿viste? Porque. Sí, que mande mensajitos. Que mande mensajitos si nos está escuchando. Sí, para mí. Vamos a pasarle lista. Anda en algo raro. Siempre anduvo en algo raro. Anda en algo raro. Ese pibe anda en algo raro, me parece. Llegó. Hola, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver, es la última vez que te digo. Empecé a cumplir horario. Lo que te voy a poner tarjeta abajo. Me agarró la gente de Patricia Bullrich en la plaza de Claypole. Y me tuvieron un rato y me hicieron perder el tren. Iba a venir la Retamoso ahí. No puedo salir porque la gente me conoce, entonces me para. Y de Patricia Burlis, ¿no le dieron un vinito por ahí? Salís y haces lío. No, igual ya me escracharon esta semana, me llegó la carta para ser presidente de mesa. Yo quería zafar, la otra vez tuve de fiscal general. No, ya estuve una vez, ya va a estar siempre. Y ahora me llegó ya otra vez y ya aclara que si hay balotaje tengo que estar de nuevo otra vez presente. Y es más, y te dicen que vas para ser de Milei, seguro. Claro, no, tengo unas ganas que vayan los mismos que estuvieron el otro día ahí. Los fiscales de Milei, tengo una gana de pelear contra esa gente. Yo tengo la segunda. Cada media hora jodían que querían entrar al cuarto oscuro. Ojo con lo que decía el otro día. Bueno, Walter. Dios mío. Ya estamos con Walter. ¡Ah! ¡Oh, tocayo! Nos llenamos de Walter. Muy buenas noches. Preséntese, por favor. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos, buenas noches Frecuencia Metalera y buenas noches a los oyentes que son causa y consecuencia de por qué hacemos todo esto en nuestras respectivas funciones. Totalmente de acuerdo. Presentate el nombre, es. Escuela, dice Walter siempre, pero como está bebiendo no me puede decir. Ahora que termino de beber, decilo. Vine corriendo, llegué corriendo. Contanos un poquito cómo arranca, porque la verdad estaba viendo que son una banda muy reciente, ¿no? Después de la pandemia. Que sacaron el primer disco, contanos un poco eso. Sí, la banda Percival arrancó en el 2014-15. Sí. Y tuvimos toda una serie de formaciones y estuvimos tocando en vivo. Y en un momento yo dije al diablo con todo, no quiero decir otra palabra, y lo contacté a Juanjo Fornés, que es productor, cantante y guitarrista de la banda Tridana, que está radicado ahora en Europa. Le llevé los temas y le dije, voy a hacer algo diferente a lo que hice siempre, voy a ir directamente con un productor. Voy a buscar los músicos, lo que uno suele hacer. Dije, no, voy a ir con el material al productor. Y le presenté el material, me dijo, hagamos un disco, ya está, lo hacemos nosotros. En ese proceso apareció nuestro guitarrista Iván Cesarini, que es el que nuestro presente guitarrista y que grabó en el disco, hizo un muy buen trabajo. Y ese material fue el primer disco. Y anduvo muy bien, la verdad, nosotros nos quedamos bastante sorprendidos todos por los números que después empezamos a manejar. Así que, y también estuvo ese efecto pandemia, viste, no sé si a alguien más le pasó de, ya que me voy a morir haciendo lo que quiero. Entonces, bueno, agarré, fue, dije a la mierda con todo, perdón la expresión, científica. Estás en Frecuencia Metalera, lo puedo decir. Está bien. No es diabólico plan esto que hay, que dice cualquier cosa, bueno, pero no importa. Y bueno, fue una cosa así medio samurái al final, porque no sabíamos, nadie sabía lo que iba a pasar. Uno se olvida, ¿vieron qué rápido que uno se olvida de las circunstancias, de lo mal que la pasamos? Para disfrutar lo bueno. Y, para disfrutar lo bueno. Sí, hay que recordar, pero no de masoca, ¿eh? Es por eso, hay que recordarlo. Si pará, yo estaba, hoy estoy en la lona, pero yo estaba tiradísimo, cuerpo a tierra y salí adelante. Y bueno, alguna forma habrá para salir adelante ahora. Totalmente. Así que fue esa la historia. Nos estabas diciendo, esto fue en el 2021 aproximadamente que sacaste el disco. Para grabarlo, ¿qué músicos te acompañaron, aparte de vos y de Iván? Y en el primero hubo un muchacho que se llama Juan Pablo Zabalza, que el tipo no tocaba el bajo, no tocaba nada, el tipo toca música irlandesa tradicional en bares. Y nada, nos hicimos amigos, el tipo toca el bouzouki, que es como una guitarra que usan los irlandeses de cuerdas, como un laúd grande, muy interesante. Sí. Le digo, mirá, debe ser medio parecido, yo te presto el bajo y grabá. y el flaco se copó divino, un divino total, grabó los coros también en el disco con nosotros y después hizo varias fechas, y después no pudo seguir. También hubo un muchacho baterista, el baterista por ejemplo es muy interesante, el baterista fue un baterista de salsa. Un sesionista, el loco tocaba salsa en la sala donde nosotros ensayábamos de muchos años, y le digo... Tito Puente. Divino el pibe. Pero vos sabés, es diferente la cabeza del sesionista, porque el tipo le gusta Toto, ¿viste? Tiene la cabeza así abierta. Claro. Digo, vos te animás, mirá, el doble bombo, no es difícil, lo mismo, le dije lo mismo, no es difícil, vos venite y probás, ¿viste? Y el flaco súper profesional y lo clavó de una, increíble, creo que fue en 3 sesiones de grabación, hizo el disco entero. José Valiente Batalla. Un tipazo y un gran músico. Y Juanjo Fornés. Y los coros. Que esto fue. Les cuento una anécdota, es divertido. Va, para mí divertido. Estábamos grabando en el estudio. A ver, esto hay algo interesante que por ahí la gente, ustedes ya deben saber, pero la gente por ahí a veces no lo sabe. La gente, yo cuando no hacía música, yo tenía mucha fantasía. Yo pensaba que este era un mundo de glamour. Un mundo de champán y... Pero estamos en la Argentina. Claro, ¿viste? No te tenés que ubicar primero. Pero uno, Argentina. Pero uno igual lo bueno, ve, lo ve. Las percepciones que tiene son las que te quedan. Viste, vos estás con la sube negativo, estás pensando, uy, ¿cómo carajo llego? Y la realidad es diferente. El estudio magnánimo donde estábamos grabando era la pieza donde Juanjo se había criado. Estábamos sentados en la habitación de la infancia de Juanjo. Y el sillón fue la cama de él, le rompimos la cama, sentados los gordos encima, ¡prá!, le rompimos la cama. Bueno, grabando, se abre la puerta y ¿quién entra? Sebastián Fernández de Celidor. Uno de los grandes héroes de mi infancia. Yo cuando era chico iba a ver a Celidor, todos recordamos a Celidor, una banda de Power, ¿no? De acá de Capital, que están acá cerca. Los vimos hace poco en... ¿Dónde fue que los vimos que volvieron? En el teatrito. ¿Este año o el año pasado? Vimos a Celidor. El año pasado. Sí. Bueno, entra Sebastián Fernández de Celidor. Yo me quedo y digo, no puede ser, está este muchacho. Bueno, entró por otras circunstancias, pero yo dije, claro. Seba, vení, ¿querés cantar coro? No es difícil. No, lo vi. Así que lo puse a cantar Seba y cantó. Y fue, y quedó esa cosa coral que tiene Percival. Sí. Que logramos ese sonido de cuatro voces. Y yo creo que quedó bien. El público me dice que le gusta. Dentro de todo el producto creo que está bueno. Pero bueno, esas, hay muchas más anécdotas, pero esas son algunas de las. Ahí, yo lo que veo que tienen un estilo muy, muy europeo, lo veo. No sé, vos desde adentro cómo lo ves, no sé qué escuchaste antes de formar tu propia banda, pero ya veo que, bueno, por el lado que decís, tenés eso, ¿no? De la escuela, digamos, europea del power. Yo soy un niño, ustedes me ven, mi rostro rozagante. Yo me creé con el Power 30, no soy un niño. El Power 30 era un programa hace unos días, unos años, una década. ¿Dónde estaba? ¿En Match Music estaba o en otro? Lo presentaba César Fuentes Rodríguez en Match Music. Ah, exacto, ahí está. Sí. Y recordarán en esa época de los 90, mediados finales de los 90, que estaban la Madhouse, la Epopeya, el Metallica Fanzine estuvo siempre. Y los europeos exportaban metal como nunca. Habían tenido un revival de lo que había pasado a mediados de los 80. Después me enteré porque había habido una cuestión había habido un juicio con un sello que ellos tenían, que era Noise, y luego pudieron liberar los catálogos. Por eso empezaron a publicar a lo loco. Bueno, entonces llegaba todo eso a la Argentina y, viste, con lo que te criás, se te mete en el alma, ¿no? No sé, seguro a ustedes les pasa esa cosa que escucharon a los 12 años, 13 años, y resonás de una manera muy particular con eso. Ya no es racional, es algo más profundo. Yo me crié con el metal europeo, me crié con el power de toda la vida, el heavy de los 80, Saxon, Judas Priest. Y de Argentina, no sé, yo fui a ver, por ejemplo, cuando fue Rata Blanca 7, todos esos shows los fui a ver. Creo que esos fueron los años formativos y creo que eso se percibe después en Percival. Yo voy a decir algo, siempre tengo que decir algo, no en contra de todo. El peor Rata Blanca. Perdoná que te lo diga, a mi gusto el peor Rata Blanca. Esa época, pero bueno, todo bien con... Yo Rata Blanca, ¿cuántas veces lo fui a ver? Una sola vez, hace poquito, y fui enojado. ¿Por qué enojado? Porque... En el Luna. A ver en Encuentro, allá en Encuentro, en San Justo, cuando hicieron tocar la cenota afuera. Ah, cierto. Porque no querían compartir, no querían compartir el escenario. No querían en pleno invierno no querían compartir escenario con otra banda. Bueno, claro, no quería. La Barbie de la banda es así. Mi problema con Rata Blanca pasa por ahí realmente. Mi problema con Rata Blanca. No te gusta Jardín, no te lo bancás al tipo. Yo digo que. El ego tan grande que tiene. Yo siempre digo, yo la música no la escucho. Yo la música la siento. Yo te puedo ver a vos y me provocás cosas. No te estoy escuchando. Ojo que te va a dar un beso. Tené cuidado. Jardino. A ver si me arreglé. Jardino realmente no me provoca. Puede ser el tipo más virtuoso del mundo, pero no me provoca nada. Es un pedazo de... Está mal lo que estoy diciendo, pero es un tipo que está ahí y hay tipos que capaz tienen muchísima menos virtud tocando, pero que me provocan y me transmiten muchas más cosas. Entonces, mi problema fue ese siempre con Rata Blanca. Pero eso, no sé si eso es un problema. Digo, ¿es un problema eso? Porque me parece que es subjetivo. Si vos me decís, mira, yo a mí no me provoca nada... no hay más discusión, digamos. Me parece que eso que dijiste parece simple, pero me parece que es el centro de todo. El objetivo de la música es transmitir una emoción. Sí. Por ahí algún tipo me cae mejor o peor. Claro. Está bien, eso es válido. Pero es transmitir una emoción. Yo lo que anhelo, o sea, a mí me gustaría caerle bien a la gente, pero a mí lo que me gustaría es que la música guste, ese es un anhelo por ahí, que no sé si lo tenemos todo, pero yo lo tengo, que alguien me diga, che, estuve escuchando una banda, ¿cómo se llama? Percival. No sé qué onda, pero está bueno, me hizo mover el piecito, me generó algo. ¿Y qué te parece? Y yo, ponele que no me conoce, ¿no? Y le digo, ¿y qué te parece el cantante? Ah, es un gordo pelotudo, pero está la banda, está buena. Claro. Listo, ya está. Eso para mí está bueno, yo con eso me sentiría satisfecho. Es que de hecho, eso también es una cosa que nos pasa. Nos ha pasado ir a ver bandas por ahí o estar en un lugar de alguien que por ahí no nos cae tan bien, pero disfrutar de lo que está transmitiendo desde arriba al escenario. O sea, a mí me ha pasado. A ver, Mustaine, ¿quién se sienta a tomar unos mates con Mustaine sin romper, tirar el termo por la cabeza? Es imbancable ese tipo. Para mí, yo lo banco a muerte. Pero, pero él es contra. A Jen Helfield y Lars Ulrich, mirá, deja. Ulrich. Una mentira. Si te tomando mate con Ulrich, me muero. Mentira. Pero bueno. La banda es muy buena. La mentira de esa película, ¿cómo es que se llama? Some Kind of Monster. De la reunión con ellos. Que, ah, malísimo, malísimo. Algo más guionado nunca vi, digo yo. Esa mentira es justamente, de hacemos las pases. No tenías que haberlo visto. No tenías que haberlo visto. No se dice, hay una frase que dice, no conozcas a tus ídolos. Exacto. No conozcas a tus ídolos. Sí, sí, siempre te vas a decepcionar. No, yo no, por ese lado, gracias, bueno, gente que ya no está, ¿no? Por ejemplo, el Negro Sánchez, hablando de Rata, Gustavo del Tren, que también ya no está. Y fue gente que decía, loco, la verdad que... Muy copada, no pensé que realmente iba a ser uno más del montón, viste, así. Pero eso depende también con qué si te vos te pensás, no sé, que Gene Simmons o Paul Stanley te puede llegar a dar la mano y saludarte donde te cruce porque sabe que vos, no sé, tenés, no sé, algo, un programa, algo. Esa gente sí es otro nivel. A mí me van a ver y me van a saludar, yo no me voy a dar bola. Igual vamos a una cosa, tampoco, vamos a decir la verdad, no vamos a mentirle a nadie, no es que nos gusta todo lo que sea metal, todo lo que sea hard rock, siempre uno tiene preferencia más por un estilo, por una banda, y eso también hay que ver. Por ahí uno a veces dice cosas, pero yo lo que siempre hago es... Trato de decir todo de así, lo que me parece a mí. A veces le cae mal, la mayoría de las veces le cae mal a la gente, pero bueno. Pero bueno, yo no te voy a vender humo ni te voy a mentir diciendo, che, loco, son la mejor banda del mundo, qué sé yo. Pero no lo digo por vos, sino en general. Lo digo por tu banda. No. Una cosa que también. Me cae bien, tu música es una paquería. No. Lo que, bueno, algo ya. Lo que vi también el tema del arte de tapa, que vi que en las redes mucha gente le gusta mucho el arte de tapa y todo eso. ¿Cómo lo manejas también vos? ¿Tienen alguien que les hace, usted le piden algo así? El arte de tapa, tema importante. Hay un hombre que se llama Aldo Requena, sí. Tiene un estudio que se llama Hammerblaze. Ha trabajado con muchas bandas grosísimas de la escena y también con bandas de afuera. Y con Skiltron, por ejemplo. Skiltron es una banda argentina que está radicada ahora afuera. Bueno, me voy a olvidar nombres. Interceptor, Témpano, me voy a olvidar algunos, seguro. No quiero mencionar porque siempre te olvidas de alguno y viste te quedas mal. Pero yo me acuerdo cuando vi un trabajo de Requena, dije, este tipo entiende lo que es transmitir. Y podemos hacer algo acá que sea de buena calidad. Imagínense que la primera tapa del disco de Percival, yo lo contacté al maestro Kike Alcatena. Dibujaba en la Scorpio. Kike Alcatena fue dibujante de Conan para Marvel Comics. Y yo dije, ¿viste cuando si ya me voy a morir, entonces lo hago igual? La misma filosofía. Otra vez. Llamo y digo, ya fue. Lo llamé a Alcatena. Digo, maestro, ¿qué tal? Mi nombre es fulano. Esto es fácil. Mira, agarrá el lápiz. Usted lo hace de todo. Claro. Usted dibujaba en la Scorpio. Esto es fácil. Mire, yo tengo una banda de heavy metal. Usted me hace una tapa como cuando dibujaba en Marvel. Y después arreglamos números. No, mentira. No le dije eso a Alcatena. Me muero. No, un caballero, la verdad que fue... Te cortaba directamente, cuando le decía después arreglamos, te cortaba. Mira, hablando de los ídolos, ese fue un momento donde conocí uno de mis ídolos. A ver, estamos hablando de un argentino que dibujó Conan en Marvel Comics, ¿me entiendes? Estamos hablando de lo mejor de lo mejor. Tipo que ha dibujado en DC, que ha dibujado a Batman, ¿no? Y en la Argentina, bueno. Y ese sí fue conocer un ídolo que era un caballero. Un verdadero maestro, no sé, un maestro Jedi, no sé cómo explicarte. Y el hombre me presentó un esbozo de un trabajo que era... para llorar, pero no era para el producto de Percival. Y le dije, maestro, no, lamento decirle que no sería este el trabajo. Me dijo, no te preocupes, estuve haciendo un poquito de investigación de lo que ustedes hacen y es otro estilo. Te deseo la mejor de las suertes. Y ahí lo buscamos o sea, fíjense, digamos, el tema de la hinchapelotez de buscar el tipo adecuado, la imagen adecuada para lo que se necesitaba. Y lo encontramos a Requena. Y nada, nos peleamos un montón. Aldo es ese típico artista que se encierra, viste, y arma, es un genio el flaco. Y bueno, finalmente se logró esa primera etapa, que logró una identidad, se logró transmitir una identidad gráfica, y esa la fuimos manteniendo en las diferentes etapas, singles. De hecho, mañana vamos a hacer un live con Aldo, no sé si está escuchando. Nosotros tenemos un ciclo de charlas que se llama Percival Talks. Nos juntamos con alguien que nos guste el trabajo como lo hace y tenemos una entrevista así por Instagram. Por mañana acá a esta hora. Y va a ser con Aldo. Así que vamos a estar trabajando un poquito de sus fuentes, de sus inicios, de qué lo metió en la ilustración. La verdad que uno de los grosos... Yo estoy muy feliz de una cosa. Hablando de Roma, he podido trabajar en este poco tiempo para mí con alguno de los mejores tipos del país. Porque la verdad que Fornés... Hablando de Ratalanga, Fornés fue uno de los técnicos de grabación de ¿cómo se llama ese de Rata? Uno de los del 2000 que se hizo en la nave. ¿Cómo se llamaba el que empieza con las voces del mar? El que no es de la llave del baño, es el otro. ¿Cómo era? Ah, el Reino Olvidado. ¿El Camino del Fuego o el Reino Olvidado? No, el Reino Olvidado. Ah, bueno, Fornés fue uno de los tipos que grabó el Reino Olvidado. Y después yo terminé rompiendo la cama en la casa, sentado, digo, no sin otra cosa. Sí, no, sí, no, sí. No, este, no. Se va a entender mal. Se va a entender, claro, claro. Rompieron la cama entre los dos. Sí, no. Viste, si vos sos de la comunidad LGTB, no, está todo bien. Hola, pero salí del closet de una vez y contalo acá. No escuches eso, es horrible. Walter, perdón. Me quedo en que vos dijiste el tema de los inicios. De ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cuáles fueron tus primeras versiones en decir, bueno, sí, quiero empezar a tocar música, quiero empezar a hacer música porque... Creo que fue en los 90, yo era chico, estaba en el colegio, y me parece que es muy natural de cuando sos pibe, una de las formas de aprender es por imitación. Cuando vos sos chico... Una de las motivaciones que vos tenés para llevar a cabo una conducta suele ser la imitación. Después, cuando sos más adulto, vas afinando las motivaciones y por ahí ya son tus valores, ya es tu ética. Pero cuando sos chico, copiás. Por eso es tan delicado el tema de las imágenes que le pasamos a los chicos, ¿no? Porque los pibes copian sin mediar mucha reflexión. Y yo estaba en ese mundo, me acuerdo que veía Rata Blanca, los iba a ver... iba a haber bandas de acá, estaba Celidor, recién surgían, había un... Bueno, toda esa movida hermosa que hubo a finales de los 90 acá en la Argentina, ¿no? Iba a Cemento a ver a Blind Guardian, a Gamma Ray. Y empecé a tocar la guitarra, me acuerdo que vino un muchacho que tocaba blues. ¿Se acuerdan de...? No sé si se acuerdan, pero para los que son más jóvenes, a principios de los 90 hubo un renacimiento del blues. Se puso de moda de vuelta, ¿no? Gary Moore sacó su época de blues, Johnny Winter sacó discos muy importantes, entonces... Vino un bluesman y fue un acto iniciático. Viene y me deja su Fender. Me dice, vos, nene, vos podés tocar esto. Toma, te dejo mi guitarra un par de semanas a ver qué podés encontrar. Yo me puse a tocar la Stratocaster de este bluesman. Y, ¿argentino? Sí, un amigo, un tipo del barrio, un flaco de la zona. Y yo, como siempre, a mí me gusta, me gusta estudiar. Lo que hice fue hacer una materia, digamos, me armé una materia de material teórico. Encontraba fotocopia, iba a la casa de música y le decía, quiero aprender a tocar la guitarra, deme el librito. Entonces yo, prim, prim, prim, prim, prim. Y ahí empecé, después tomé clases un rato con Sergio Verdicheschi, que es un tipo que fue el segundo de Rata Blanca, el segundo guitarrista. Mucho oficio Verdicheschi, un tipo que sabía hacer sonar el instrumento. También estudié con un hombre llamado Mario Molina, que era guitarrista de Diego Torres, que era un tipo que sabía jazz, sabía inversiones, sabía... Ahí aprendí teoría. Y después, bueno, fui siguiendo mi camino con los libros del conservatorio. Para mí fue muy buena terapia. Alguno me puteará si escucha esto, me dice, está loco. Pero para mí sentarme con el seis cuerdas de Gustavo Gregorio y Botafogo y estudiar teoría solo, haciéndome unos mates, para mí fue sanador eso. Ese tiempo que pasás solo con vos mismo, diciendo, ¿qué es este acorde? C/F, ¿qué carajo? ¿Viste? ¿Y le vas encontrando la vuelta? ¡Ah, oh, qué placer! Con Botafogo hay una anécdota que la contaba Papo, que cuando en esa época, ¿no? Del blues acá, que empezó a salir a todos lados. Bueno, ahora va a tocar la Mississippi antes de fin de año en el Luna Park, viene Billy Gibbon a tocar con ellos. ¿Qué pasó? Dice que estaban haciendo unos temas y bueno, y Papo como siempre, zapando, qué sé yo. ¡Eso está buenísimo! Le dice Botafogo. ¡Pásame la nota! qué sé yo, boludo, yo agarré el oído y dice así, salió, le dije. Claro. Un personaje. Lo mismo que le hizo el periodista, que le dijo a Papo, vos haces así, así, así, decime cómo se. Y no sé, yo agarro la guitarra y hago así, así, así. ¿La sacaste? Claro, no. Y eso quedó para la historia, sí, Papo era. Pero así. Bueno, ahí te das cuenta también que por ahí no es todo virtuosismo, es algo que te sale de adentro, ¿no? El músico tiene mucho también eso de sacar de adentro cosas y por ahí no lo puede explicar en algún momento porque le salió justo en ese momento. No sé si a vos te pasa. La teoría y la técnica es muy raro. Es como, no sé cómo explicarte, un boxeador. Yo, para mí es lo mismo. Vos cuando, a mí me gustan las artes marciales. Vos boxeás, ¿no? Va, le pega pum pum a la bolsa. Entrenás, taca, taca. Entrenás, vas a correr. Hacés pesa, paca, paca, paca. Y después vas a pelear. Vos no estás pensando, no existe eso que pensás. Decís, bueno, le tiro con la izquierda, claro. Cuando él baja voy con la derecha y entro. No existe eso. Es un taca, taca. Y cuando te das vuelta, sentís la mano del otro y sentís que le pegaste al otro. Es muy interesante esa sensación. Ahora, lo más raro es que cuando vos más practicas, esa espontaneidad mejor te sale. Entonces, yo sé que si me paso un tiempo estudiando teoría y me paso estudiando los modos de la escala mayor armónica y la escala bizantina, ahora estoy metido con eso, después lo voy a tirar a un costado de esa carpeta. Y después me voy a poner a trabajar y me va a salir algo muy interesante. Yo tengo un tipo que sabe mucho de eso acá, Jorge Juárez. Del tema musical y demás. Pero volviendo a vamos a retomar un poco, se ¿no? puso técnico, perdón. Sí, no, como, perdón. Volviendo a sí, como... mucha gente, viste, que no la va a casar, pero Percival, ¿no? Sí. Viene todo de las historias, ¿no? De todo eso medieval, bueno, de los cruzados y demás. ¿Cómo llegaste vos a ese mundo? Bueno, ya decís que los cómics por ahí te llevó todo eso. ¿Cómo armás los temas, no? ¿Y cómo decidiste que la banda tenga esta temática? Percival es como el héroe arquetípico. Había un tipo que se llamaba Joseph Campbell, que fue uno de los asesores de George Lucas cuando hicieron Star Wars, donde el tipo tiene una teoría, no es de él, sobre el camino del héroe, que es que vos podés narrar una serie de historias siempre con una especie de motivo, de mito único, el monomito, donde hay un héroe. Y el héroe pasa por un viaje, atraviesa una serie de circunstancias y luego vuelve y puede restaurar el reino que ha dejado atrás. Ulises. Por ejemplo, Ulises es de hecho, cuando lo pensás a través del monomito, cada vez que pensás una historia heroica decís, ah, esto se aplica al camino del héroe. Por eso, de hecho, Star Wars nos quedó a todos tan metido en la cabeza. Porque se aplica tan bien el camino del héroe, está tan bien hecho, que nadie pudo olvidar cuando lo vio de pibe la significación no narrativa, sino psicológica. A mí eso me partió la cabeza en mil pedazos cuando lo leí. Y la historia de Percival es una historia artúrica, de los mitos del rey Arturo y todo eso. A mí me llamó mucho la atención. Porque el personaje de Percival, cuando arranca la historia, es el único que no tiene ninguna condición para ser un héroe. Todos eran el hijo del rey fulanito, el otro era el mejor del reino, piqui piqui. Ninguno de esos logra llegar al premio, al grial y curarlo. Los caballeros de la mesa. ¿No? Exactamente. Y Percival gana porque es el tipo que tiene corazón. Va por huevo y corazón. Eso a mí me identifica. Entonces me dije, esta es una buena historia. Contemos esta historia, porque cuando seguro a todos nos pasa, que tenés un día de mierda, estás bajón, pones una canción y de golpe te metes en la historia, te cura. Ahí va otra vez el guacho, de vuelta. ¿Vos realmente crees la leyenda del Santo Grial? ¿Vos sabés lo que realmente era el Santo Grial, lo que custodiaban? No era la copa de Cristo. Hay un montón de... no sé a qué te vas a referir. A ver, no quiero decir nada porque no quiero meter la pata. El linaje. Que en realidad Cristo tuvo descendencia y no se tenía que saber porque se caía el cristianismo. Lo que ellos tenían que custodiar era que nadie se entere que María había tenido... María Magdalena. Hijos de Jesucristo, claro. Y ellos guardaban el linaje que teóricamente se fue... Se comenta que llegaron hasta Luritorco, a Córdoba. A la miércoles. Era el vientre de María lo que estaban custodiando, el vientre, la descendencia. Por eso la forma también de la copa y todo es en realidad el útero de la mujer. Ese es una más. Código da Vinci, eso, claro, ¿no? Es una más de tantas. Sí, a mí me gusta más la historia simbólica, claro, del Grial. Por ejemplo, el que está en Parsifal de Wagner. Yo fui al Colón a verlo. La verdad que salí, te cambia esas historias que te cambian. Pues me parece que es algo simbólico. O sea, por ahí es así, por ahí históricamente es eso el Grial. Pero a mí me gusta esa historia de que el Grial es algo simbólico, que es como una especie de eso que vas a buscar, que no vas a encontrar, pero lo haces por el bien del resto. Ahí está la metáfora del Grial. ¿Qué es lo que algo se vuelve al Grial? Hay una historia muy linda que la cuenta Robin Williams, en Pescador de Ilusiones, donde está el rey enfermo, el rey pescador. Entonces viene Percival y el rey le dice: tú eres uno de mis caballeros, tráeme el Grial y dame la cura. Y Percival dice: sí, señor. Sale en una larga búsqueda, hasta un año y un día, ¿no? El plazo de una vida. Sale, cumple un montón de aventuras, ayuda a un montón de gente, pero no encuentra el Grial. Regresa al castillo del rey, el rey está, sigue postrado. Entonces le dice: ¿tuviste éxito en tu búsqueda? No, señor, le dice Percival. Bien, entonces dame de beber ese vaso de agua que está ahí. Al menos dame de beber. Y Percival le da de beber, porque es lo único que puede hacer con este rey enfermo. Cuando le da de beber, es la copa, es el Grial. En realidad no es lo que buscaba, es lo que tenía que hacer en el viaje, era todo lo otro que hizo, y eso lo hacía. El rey le pregunta: ¿dónde lo encontraste? Y Percival le contesta: yo no sé dónde está, solo sé que usted tenía sed. Ahí está, eso es el Grial. Hay una película ya de los 80 de esto. ¿Cómo es que se llama la película? A este hombre lo tenés que traer a Diabólico Plan. ¿Cómo se llama? Lo tenés que traer a Diabólico Plan. Este hombre. ¿Se durmió alguien todavía? ¿Están durmiendo? No, estamos concentrados. Me gusta porque le van a sacar un abono, porque ya vino otro programa, viene este. Venga, le tiramos una cama acá y lo traemos. Escuchame, te manda saludos a Néstor Díaz. Un beso, Néstor. Un abrazo para Néstor. La verdad, un pibe con el que se labura genial. Hoy estuvimos hablando un ratito, un saludo para él que está en este momento escuchando. Y para Leo Génesis también. Bueno, Leo. Sí. Ídolo total. Bueno, silencio. Volvamos al tema de la banda. Silencio. Segundo disco. Sí. Porque hablamos todo del primero ahora, ¿no? Estuvimos hablando. Y de otras cosas más. Segundo disco. Salió ahora hace un mes. Dijiste. ¿Cómo fue laburar con eso? El tema. Vos fuera de aire nos estabas contando que ahora estás buscando bajista, la banda está, se podría decir, incompleta. ¿Cómo fue el tema de preparar los temas, de grabarlos, con quién los hiciste, las letras salen todas de vos o es una colaboración? Bueno, el segundo disco tiene varias cosas nuevas que están bárbaras. Por ejemplo, algunas de las canciones las escribió nuestro guitarrista Iván Cesarini, que la verdad que trajo material muy bueno, o sea, que no desentona en lo más mínimo con lo que veníamos haciendo. Eso es fantástico. Eso estuvo muy bien. También trajo ideas para letras, conceptos. Trabajamos juntos, cada uno aportó su material, después nos juntamos, hicimos una preproducción y después la producción la hizo Guido Kitz, que es ahora el guitarrista de Celidor. Otra vez nos volvemos a conectar con Celidor. Y el disco, bueno, lo produjimos entre los tres, lo armamos así y lo lanzamos hace un mes, con un videoclip que lo dirigió Leo Géresi, que estábamos mencionando recién. Y bueno, se empezó a replicar mucho afuera. Nuestro público está afuera, en realidad. Está marketeado para un mercado afuera. Y la realidad es que tuvimos un montón de menciones, ganamos premio de no sé en dónde, de disco del mes. Todavía no llego a procesar toda la información. Pero la realidad es que, no sé, un montón de, no sé cuántos miles de reproducciones en tal página, tantos miles en otra. La verdad que estamos recontra contentos. El disco se llama The Seventh Seal, así que si lo buscan como Percival The Seventh Seal, ahí lo van a encontrar replicado también en varias páginas de Power y Heavy Metal. Me escribieron y me dijeron: ¿lo puedo subir de vuelta? Sí, man, subilo donde vos quieras. Nos piratearon en Rusia, por ejemplo. Yo me quedé estúpido cuando vi eso. Digo, el MP3 pirateado, los torrents de Percival. ¿What? ¿Y dónde buscan en las redes a Percival? Pongan Percival Epic Metal. Nosotros le decimos Epic Metal para ponerle un nombre que lo identifique, claro. Percival Epic Metal. En Instagram, en YouTube tenemos nuestro canal con los videos, con los singles, con lyric video, con videoclip. Están los discos completos. En Spotify también. Bueno, estamos como en 150 plataformas. En Apple Music. Están las notas que nos hicieron. Nos hicieron una nota Inglaterra, Polonia, República Checa. Un montón. Hicimos un montón de laburo. Hay bastante. Con respecto físico, ¿hay algo? No. El primero se editó físico y la tirada se agotó, la vendimos toda, sobre todo porque muchas veces cuando te compran de afuera te compran por cantidad, claro. Te compran, entonces te dicen, mandame 30, mandame 40, mandame tanto. Habíamos hablado de ver si íbamos a hacer la distribución, hicimos una parte por Icarus y por otros sellos locales. Y el segundo, el problema que, bueno, Argentina, estamos en... Claro, o sea, claro, está complicadísimo. Y cuando vos haces un físico, lo pagás, pero la facturación del disco se hace a 6 meses cuando entra el policarbonato, los plásticos. Entonces, y yo encima no... después en peso. Por eso, todavía no quiero mover la ficha. Obviamente nos escribieron un montón de diferentes partes del mundo pidiéndome remera, mandame esto, mandame coso, mandame físico, mandame de los dos. Y yo obviamente les queremos responder, nosotros queremos tener físico también para cuando empecemos a hacer los en vivos, tener mesa de merch, con remeras, con material, ¿no? Pero está caro, la verdad, perdón que hable de una cosa tan... Pero, pero es una realidad. Eso. Dijiste cuando empecemos a hacer vivos, ¿cómo está ese tema? Bueno, ahora una de las cosas, nosotros hacemos una reunión cada por semana o cada 15 días, nos juntamos todos con Iván, con Néstor y pensamos entre todos a ver qué se nos ocurre. Guido Critz ahora no está tocando ya el bajo con nosotros, entonces la idea es buscar un bajista. Así que si estás escuchando, seas quien seas. ¿Y tocas el bajo? Es fácil, es muy fácil. Son 4 cuerdas, son nada más. Es muy fácil. Escúchame, si tocas la armónica es fácil, agarras el bajo y es fácil. Y no, puede venir y probar. Yo toqué el bajo muchos años en bandas de hard rock y glam cuando era joven. Yo una vez era joven, tenía el pelo largo, era joven y bello. Yo también tenía el pelo largo. Miro la foto y. Bueno, el tiempo pasa. Y yo hacíamos covers de Def Leppard y teníamos novias, muchas novias distintas. Era como nada. Por eso te metiste en la música, entonces. Decí la verdad. Por las chicas. No vendas humo, decí la verdad. Tuve mi momento de gloria. Yo no fui esto toda mi vida. Pero sí. Estamos buscando un bajista, así que nos gustaría que alguien se acerque o que toque la guitarra y quiera probar tocar el bajo y compartir también el trabajo con nosotros, estar en una banda que digamos produce en cierto, como digamos, cierta profesionalidad, vamos, no sé, muchas comillas, cierta profesionalidad. Porque hay muchos tipos, también hay una cosa que es real. Yo voy conociendo mucha gente a lo largo de los años, ustedes conocen más que nadie, y vos a veces te das cuenta que hay tipos con muchísima capacidad, pero no les dan no hay contexto para que laburen. No tienen una banda que viste que sea seria, no están en un sello que los acompañe. La idea es ir buscando gente que realmente sea de buenas y mira, esto está armado, hay discos, hay videoclip. Acá somos todos, hacemos chistes malos, eso queda claro, digamos, pero bueno, nada más. Te vas a tener que bancar en la parte esa. Y bueno, el año que viene ya la idea, hay que empezar a buquear las fechas para enero, febrero y marzo del año que viene, ya. Mi idea es poder cerrar la banda este año, buquear todas las del año que viene y hacer la gira completa, lo que se pueda hacer, hay que ver si el país no explota en el medio, para presentar el primero o el segundo disco y ver si entramos en alguno de los festivales que la Argentina está teniendo y muy buenos, por cierto, ¿no? El nivel es increíble. Hablaba el otro día con un amigo en Alemania que está en el metal. Me decía, yo no sé cómo no explotó todavía el metal argentino. Le digo, no, son indestructibles estos hijos de puta. No nos rompen nunca más. Si sobrevivimos a esto, no nos hundimos más. Hay una cosa, nosotros este fin de semana, los tres fuimos al Teatro Flores a ver a Azeroth. Increíble, loco. ¿Cómo pueden hacer un teatro Flor? Me saco el sombrero. Y hablábamos con sombrero. Walter. Y Walter decía, o sea, realmente, este es recontra, ¿no? Y siempre te critica, pero ahí decía, o sea, no tiene el metal argentino, Azeroth en particular, y hay un montón de bandas en general, de pibes muy jóvenes también, que no tienen nada que envidiarle musicalmente a las bandas que vienen de afuera. No hay. Esta banda Arpeggi. Innerford también. Innerford, que tocaron junto con Azeroth, y que son bandas que vos las ves y los ves crecer. O sea, los vas a ver hoy y los vas a ver en un mes y los ves crecer y crecer. Sí. Y vos no entendés cómo no tienen proyección y cómo. O sea, es increíble cómo la escena nuestra está como está, ¿no? A veces no tiene forma de... Yo no tengo forma de entenderlo, es decir, porque que hacer... Tendríamos que tener un montón de bandas que puedan hacer un Teatro Flores por mes y que se llene, loco. O uno por año, no te digo... No, no digo una banda, no digo una banda, pero digo hoy una banda, mañana otro, y que la movida sea la misma. Porque hay calidad. Un back en Argentina. La verdad que sí. Tendría que haber un festival argentino, bueno, dos, tres. El Furia, a principio de año fue, la verdad. Ese es el que tiene que ser, yo creo, hoy por hoy. Dos escenarios. Lo que pasa es que tenemos que aprender a apoyar también, porque por ahí de golpe nos dicen, es en Zárate y ya no te querés ir hasta allá, ¿viste? Bueno, ¿qué pasó con la prensa? Cuando se hizo la presentación del festival en Uniclub, estaba lleno de prensa Uniclub. Los dos primeros días estábamos nosotros dos solos. Y los pibes que eran de ahí, el chaque de cosas que pasan, y un par más, pero... Y habían preparado una carpita donde nos instalamos. ¿Te prepararon para la prensa? Bajaban las bandas y nos traían la banda para hacer la entrevista. ¿Cuántas notas? 48 notas hicimos. De 50 y pico de bandas. De 52 bandas. Hicimos 48 notas. Laburamos los 3 días y vos decís, te dan todas esas posibilidades para laburar. Electricidad, tenías facilidad. Está bien, ahí pone uno a un festival 3 días, no podés comprar comida en un festival 3 días porque te fundí. Pero che, loco, me voy a comprar el escabio y la comida ya. Traigan lo que quieran. Venían, se preocupaban por vos, te traían las bandas. Te daban todas las posibilidades para laburar. Y vos decís, loco, ¿y esto por qué no crece? ¿Por qué no hay... 50.000 personas acá? Porque tendría que... Ojo, la calidad de las bandas, si vos decís lo que era en ese momento, el 90% de las bandas que tenían que estar estaban. Claro. Por ahí había un 10% de bandas que podrían haber estado y no estaban, pero después el resto estaban, loco. Estaba Tren Loco, estaba Jericó... Había un montón de bandas muy buenas. Trajeron una banda, no me acuerdo cómo se llamaba, los brasileros que trajeron. Bueno, los brasileros, un problema del tema de idioma, fue por eso no le hicimos nota. Bueno, ¿Era en inglés o portugués? No, castellano no hablaba. Y como nosotros apenas balbuceamos. Sí, no. Pero bueno, y ya están diciendo del próximo, ¿no? Después te cuento. Bueno. Bueno, no, pará. volvemos a atravesar. ¿Irá a estar la banda Persia? La verdad que sería lindísimo, sería un honor, y aparte de compartir lo de las bandas, mucha de la gente que bueno, menciona. Después arreglamos el número antes que te vaya. No, pero aparte son mucha gente que vos la vas conociendo personalmente. Y más allá de que todo el mundo tiene su carácter y su palo, si vos trascendés la diferencia, después te encontrás con el otro. Eso es una cosa importante. Hablando del metal argentino y armar una escena. A nosotros nos gusta todo lo mismo, loco. Estamos todos en lo mismo. Ya fue eso de pelearnos por boludeces, por... No, pero vos... Claro, yo voy a... No, como era el... Ah, no, pero si vos vas a ver a Orca, no podés ir a ver a... Malón o Hermética. Malón y Alma Fuerte. Claro. Yo eso cuando era chico iba a ver a Malón. Yo te salía del colegio y decía, aguante Malón, loco, Alma Fuerte, y no me gusta. Y son cosas cuando tenés 15 años, 18 años, sos pendejo, pero de golpe... Eso lo tenemos que madurar. Quiero creer que lo hemos madurado, señores. Algunos. No todos. Pero hoy se nota. Hoy hay fechas. Hay muchos pibes. Pero hoy hay fechas donde por ahí tenés una banda de casi de punk, tenés una banda de heavy metal clásico, tenés una banda de power metal y tenés una banda de hard rock en la misma fecha. Y eso antes no se podía dar ni loco. Y hoy eso lo ves. No, hoy se miraban con una cara de orto. Hoy lo ves. Pero ¿qué pasa? Hoy lo ves. Por ahí cuando toca la primera banda está su público, que cuando viene la otra, como no le cabe, se toman el palo, hasta los músicos. Eso también pasa. Hay un montón de fechas que... al principio hay poca gente y cuando va a tocar la banda que es de la fecha, se llena el lugar. Y vos decís, estaban todos afuera, no vinieron a... Te he visto en la vereda escabeando mientras estaban tocando... No vinieron a apoyar a las otras bandas que fueron... Por ahí fueron invitadas, vos qué sabés, no es hoy en día. Mucha gente dice, todos se piensan que todo hay que pagar, todo. Hay muchas fechas que hoy en día la banda principal invita a los amigos, loco, vengan, toquen, no le cobramos nada. Y eso también, viste, yo creo que cambió mucho eso acá. Y, pero sigue habiendo todavía ese grupo, ¿no? De gente que sigue pensando como... Y somos cada vez más, y estamos más grandes cada vez. Walter, volviendo a la banda, Percival, te presentaste vos. ¿Cuáles son los otros integrantes? Sí, yo soy Walter Beobi, yo estoy en guitarra y voz. Y nuestro guitarrista, Iván Cesarini, que no pudo venir, pero estuvimos la semana pasada en el programa de Donato. Y mañana le hace el libro. Estamos repartiéndonos las notas. Vale, todo. Sí, sí, porque somos lo que somos para 40 cosas. No se puede. No, termina. A veces te digo, es lo primero que hicimos, la primera reunión que tuvimos en casa con Iván, le digo, ¿sabes lo que es eso? Eso es una cafetera. Acostumbrate, porque vamos a tomar mucho café acá adentro. Porque es un laburo de oficina. No es el glamour que uno creía. A mí yo era joven, tenía el pelo largo. Me dijeron, esto es fácil. No era nada, no era fácil. Y ya no soy tan joven. La cuestión es salir a tocar todos los fines de semana. Del otro no te preocupes. Bueno, ay, Dios mío. Y no, ahora somos los que literalmente somos dos personas. Está obviamente Néstor, Néstor Germán Díaz, que es nuestro manager de prensa. Y le mando un gran beso, un ídolo total. Y tenemos todo este equipo de gente fantástica. Obviamente seguimos trabajando con Fornés, seguimos trabajando con el capo de Aldo Requena. A mí me da miedo olvidarme de alguien. Trabajamos con Paula Andersen, que nos hizo prensa el año pasado. Le mandamos un beso enorme. Sí, buena abrazo a Paulita. Divina, un sol. Y además también hay otra cosa. Yo tengo la teoría, por ahí es una ingenuidad de mi parte, de que Percival son todos los que en ese momento se sienten parte. Pero es una huevada, es muy de hippie lo que digo. Pero todos los programas de radio que nos dieron una mano, todas las bandas que nos tiraron buena onda, Leo Jerez, que nos filmó el videoclip y nos tiró un montón de consejos, yo lo siento medio cerca, lo siento como medio primos esos pibes. Por eso soy un huevón, ¿no? Es algo lindo, porque no, pero... siempre se dice que las bandas son una familia. Entonces todo lo que lleva y acompaña a la banda son parte de esa familia. Entonces, si uno no lo ve bien, no está en comunidad, creo que no tendrían el progreso que han tenido en tan poco tiempo como el que tienen. Ya segundo disco no es moco de pavo en lo que estamos ahora. Me parece que ustedes tienen una linda comunidad, tanto como la banda como quienes los acompañan. Sí, y te juro, eso lo hablamos muy seguido, estamos súper agradecidos con ustedes, con toda la gente que nos da un espacio, loco, esto es muy importante. No sé si está, por ahí a veces uno lo naturaliza, no hay que naturalizar lo bueno que te pasa en la vida. Hay que agradecerlo, hay que ser consciente, en buen sentido, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, sí, igual, sí. Igual vos recién decías que era como un primo, que no seas la prima santiagueña, ¿eh? No. Sí, lamentablemente, esto da para seguir hablando, pero bueno. Se nos voló el tiempo. Otras cosas, ya pasó un montón de tiempo y la verdad está genial. Walter, te agradecemos que te hayas venido hasta acá. Sabemos que venís detonado, sabemos cómo están laburando, loco. Nada, una cosa que siempre digo y que no es un cliché, sino que es una realidad. Las puertas de Frecuencia Metalera, una vez que viniste acá, están abiertas siempre, para lo que necesites. Sacan cosas nuevas, tienen fechas para difundir, lo que necesiten, cuenten con nosotros. Muchas veces por ahí el espacio es acotado, pero un huequito siempre encontramos, loco. Cuenten de eso con nosotros. De corazón agradecemos. ¿Puedo presentar la banda antes? Sí, presentala. Oh, ¿no? De corazón, obviamente nos encantaría volver cuando ustedes quieran. Si quieren hacemos un acústico, show de variedad. Los malabares a mí se me están dando cada vez mejor, así que... cualquier cosa estoy inventando. Es fácil. Show de malabares, no sé, cualquier cosa, chistes. La naranja claro. Después de comer y empezar a revolear. No sé, en serio, fuera de joda, va a ser un gusto volver, le queremos agradecer en serio. Y si la gente, alguien escuchó esto y le interesa, la banda se llama Percival Epic Metal, lo ponen en cualquier red, va a aparecer, los temas están ahí, es lo primero que aparece, escúchenlo, den like, puteen, si no les gusta pueden putear, están en su legítimo derecho, saluden y les mandamos a todos un beso muy grande y esperemos verlos en vivo muy pronto. Ahora vamos a cerrar la nota escuchando Valiant, que es el primer tema del segundo disco. Así es. Bueno, vamos a cerrar la nota escuchando. Sí, diga lo que quiera, mi amor. Pido la palabra, no me quiero ir sin cerrar la nota preguntando lo que siempre pregunto. Más o menos dijiste algo de por qué el nombre, pero me gustaría, ¿por qué Percival? Percival es algo que a mí humilde entender... de mí y de algunos teóricos importantes, representa un héroe, representa un tipo que se esfuerza por algo que cree. eso, el heroísmo, la epicidad no es un problema de la nobleza. No hay nada más heroico que la gente cotidiana que hace lo que tiene que hacer para salir adelante. A mí toda esa gente, yo silenciosamente, quizás también soy uno de ellos, a mí toda esa gente me genera mucha admiración. Ellos no lo saben, pero yo los canto a ellos. Muchas gracias. Espectacular cierre. Ahí vamos. Vamos. Thank you. Hola, me llamo Daniela, una de las organizadoras de Mama Fest Metal, quinta edición. Quería invitarlos el 28 de octubre a Jujuy, a Ciudad Perico, a partir de las 3 de la tarde, para escuchar buena música y compartir en familia, ya que se festeja el Día de las Madres Metaleras. Las bandas invitadas son Velatorium de Salta, Marginados desde Jujuy, Cicro M de Jujuy, Midriasi de Jujuy, Menguele de Bolivia y Patán de Buenos Aires. Así que no se olviden, el 28 de octubre Jujuy los espera para escuchar muy buenas bandas y festejar el Día de las Madres Metaleras. Así que los esperamos. Gracias. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Espero que realmente muy bien. Bloque muy breve, el de el día de hoy. Ya que se vienen cosas muy piolas. Primero, y con mucho permiso que solicito por parte de ustedes, quiero agradecer enormemente, enormemente a toda la gente que apoyó el programa de ATM del domingo a las 11 de la mañana. Domingo a las 11 de la mañana. Y también me quiero tomar un segundito para hablarle a aquellos que todavía, bueno, la banda del rock y del metal, ¿no?, que no apuestan a los grandes programas, a los pocos pero grandes programas que nos quedan realmente de heavy metal y de rock. Les quiero comentar que, aparte que, bueno, que ya le erraron, ¿no?, lógicamente, les quiero comentar que cómo puede ser que una banda, un evento, un productor no apueste a algo que es de su linaje. O sea, un productor del metal, una banda de metal, debe apostar. Ya no es apostar, si se me permite, ¿no? Espero no ser aburrido, pero estoy un poquito reflexivo. Miren que ya no es apostar a un programa, apostar, no, no, señores, tiene una necesidad imperiosa, más con el fin de año que tenemos, terrible en lo económico, terrible en lo político. Yo a veces me pregunto cómo puede ser, o debería no preguntármelo, cómo puede ser, pero bueno, que una empresa como Motorsport confíe en un simple programa de heavy metal para patrocinar junto a Banco Nación, Infinia y un montón de gente muy grosa, ni más ni menos que dos días en el Autódromo Gálvez, en el TC2000, y que esta misma productora ceda 30 entradas sin costo alguno para los oyentes y audiencia, entradas que tienen un valor comercial el día de la carrera de 7.000 mangos, saquen ustedes números, entradas en mano, entregadas a la oficina, ¿no? Y acá tenés que hacer que te acrediten. El que mezquino apuesta, mezquino gana. Quería hacer esta reflexión. No, no mucho más hoy. Javi Bianchi es mi nombre, como todos sabemos. Ahora, el 11, el miércoles 11, todos de la cabeza con Destruction y la vuelta de metralla. Bueno, vamos con una primicia. Presentador oficial de ese evento, un servidor de ustedes. Un servidor de ustedes va a estar como presentador en este evento. Y el día sábado 14, con últimas anticipadas disponibles, la última fecha de Orcas del año en la localidad de San Justo, en Circus, fecha ATP, que empieza a las 19 horas y que está terminando a las 23, y si seguimos así con este transporte, vamos a empezar a terminar, van a empezar a terminar las fechas el, no sé, a las 8 de la noche, no sé, ya a esta altura ya no sabemos más qué opinar, ¿no? Recuerden, vayan tanteando el 1 de diciembre, recital de despedida del año de ATM, donde sí, la semana que viene van a tener muchas novedades, acá, en este programa, muchas novedades la grilla completa de bandas, el lanzamiento de las entradas anticipadas a un precio, ya tenemos que decir gratis, un paquete de pucho de 1300 mangos. Listo. Así que yo he anticipado, sale 1500 pesos, tenemos que hablar que es una entrada gratis, que van a ser muy limitadas, que van a tener un par de preventas y que se van a ahorrar mucha guita para el primero de diciembre, donde ya convocamos a este programa, porque va a haber una rueda de prensa con un catering de prensa y menciones especiales. Me voy, hoy le saco mucho tiempo, gracias, gracias, y vuelvo a insistir. No quiero escuchar, quiero que ninguno queremos más escuchar cuando llega noviembre. Este fue un año de porquería, gastamos un montón de plata para tocar, y cada vez vendemos menos entradas. No, muchachos, miren que por más que tengan una Ferrari, yo no conozco ninguna Ferrari que funcione a GNC, ¿Se entiende? Despiértense, che, despiértense. Buenas noches, muchas gracias, chau. LED Rock, fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock, teléfono 11 58 28 78 42. Instagram, LED Rock. Mail, raúl-ledrock@hotmail.com. Estamos enredados en una cruel limitación. Y bueno, después de una pequeña notita de unos 2 o 3 minutos, sí, y después de escuchar al amigo Javi Bianchi, escuchar a Azeroth, escuchar a Esclavos del Nuevo Mundo, volvimos. ¿Cómo se llama? Walter, igual que yo también, ¿no? El batero, sí. El hijo del pelado. Sí, se llama Walter. Bueno, escúchame una cosa, si llegás a escuchar esto, cuando nos veamos en el Amparo la próxima, acordate de lo que pasó el domingo. Nada más, él sabe, entre nosotros. Opa. ¿Se estuvieron tocando? Después hablo, no quiero decir al aire. ¿Se estuvieron tocando? No. ¿Qué, me engañaste con Walter? Lo voy a agarrar. Me engañaste, me mentiste. Bueno, ya que estamos hablando, Walter, nosotros, yo quiero... El pueblo quiere no, saber. No, yo quiero... Vos tenés una cosa, sos un flor de hijo de puta, ¿no? Que criticás, sacás mano. Tu mamá es una santa, la adoro a tu vieja, tengo que ir a visitarla. ¿Sí, el domingo, el Día de la Madre? ¿En serio? Sí, boludo, ¿le compraste algo para tu vieja? Ay, ¿ya es el Día de la Mamá? Yo pensé que era el Día de las Elecciones. ¿El domingo qué vamos a hacer? Después hablamos. Ay, qué... No, ella tiene que ir a ver a su señora madre. Ella tiene que ir a ver a su señora madre. Hay que comprar regalo. Bueno, pero después hablamos. Pequeño detalle. Escuchame una cosa. Sí, señor. Volvamos. A la realidad. Primero. Sí, señor. El sábado. Primero quiero que me hables del sábado. Pará. Del sábado a partir de las 15 hasta las 21. Dios mío. ¿Quién es tu crítica? Dios mío, qué... tanta gente linda había en esa casa. A ver, que hacía rato que no veía. No, que otra gente que no veía. No hablemos de... ¿Qué estuviste gateando en mi casa? No. Me peleé con cierta persona que porque soy de River. ¿Estuviste gateando en mi casa? No, yo estuve gateando el domingo, ahora te voy a mostrar. Bueno, pará. Contame, no me mostres, después miramos listo, solo. Contame. Sí. ¿Qué te pareció el sábado? La verdad que un muy feliz cumple a Normi, no sé si ya lo dijeron. No, no lo dijimos, estábamos esperando que lo digas. Fue el mismo sábado, ¿no? El sábado fue, claro. El mismo sábado. Gracias. Muy jóvenes, 25 años, de radio, pero, bueno. Diga, 48. Me la paso hablando casi todo el tiempo con Cristian y con la negra, con Caro. Me enteré ahí que no sé quién la hace volver a Frecuencia. Se fue sola. No me importa. Se fue en la pandemia, estábamos desamparados. Vos y esta no me dan una mano a mí. El único que trabaja acá soy yo. Tengo que... Decís que Frecuencia... Frecuencia es mío, yo armo Frecuencia, acá me decís, el año que viene se vence. Acá tenemos al psicólogo que significa el yo. Mira, el año que viene se vence, digamos, la marca. O sea, si vos la querés registrar, yo te la dejo. Es mía ya, total, boludo. Yo te la tengo dejo mi legendario más, diabólico anda, plan de anda, los miércoles. Anda, firmá los papeles y ponele nada, y es mío, Gil. No. Bueno, después, volviendo al tema. Bueno, el sábado... ¿Dónde fuiste el sábado? Después de la de beber y comer un par... Mucho dulce había, ¿eh? Mucho dulce. ¿Viste? Sí. Mucho dulce. La verdad que sí. Después sí empecé a repartir... Mucho dulce y mucho escabio, boludo. Para, había no, más escabio los, que los comida. Los Ferrero Rocher... Yo me cagué de sed. Se fueron así. ¡Hijo de puta! ¡Boludo! ¿Vos sabés que con lo que me diste no era ni para... Digo, para eso vine hasta acá. Podiendo estar a 20 minutos del Amparo y vine hasta acá para que me dé una latita en toda la tarde. La concha de tu hermana. No quería decirlo al aire, pero bueno. No voy a decir lo que pasó. El señor, también estuvo el señor Tomás Burro, que después lo vimos también el domingo. Un par de... ¿Cómo el otro chico que nunca me acuerdo cómo Dani se llama? Fassi, el cantante de Fuerza Creciente, un gran amigo también. Sí. Y bueno, y los hijos de... Estuvo la Adolfa, una gran amiga, Gaby también, otra gran amiga. Y vos gateando. No. Vos gateando. No. loco de rescatarte, boludo. Estuvieron mis pequeños, estuvieron. También los chicos ahí nietos, jodiendo. Tuve todos mis qué nietos. Pendejo rompehuevos, loco. No te invitemos más, chicos, acá. Estás en un departamento de 2x2. La verdad que yo ya tengo Carito mis hijos. Carito me trajo a mi nieta del corazón. Tengo mis hijos grandes. La verdad que. Bueno, pará. Listo. Después. Bueno, terminó la joda. Terminó la joda. ¿Cómo terminó en el amparo? No. Terminó la joda. ¿Qué hiciste a partir y de ahí? Y tenía que ir a cubrir la fecha de la industria del poder. Sí, de Miguel Roldán. Que no había ido al marquí y bueno. Los comentarios eran que con había, respecto a la habían rompido ahí, ¿no? En el marquí. Los comentarios eran que la habían rompido. Bueno, ¿qué pasó? Lo que hablábamos antes, ¿no? Durante la nota. Sí. El amparo estaba 50%. Sí. Mientras tocaban las otras bandas y demás, ¿no? Sí. ¿Qué pasó cuando iba a subir el señor Roldán? Explotó. No entraba nadie, no se podía estar el calor que hacía. Me había olvidado de lo que era en verano. Todavía no estaba en verano, pero estar en el amparo lleno. Y la verdad que, ¿cómo puedo decir? Está mi amigo Nove, saludo a Nove Reptile, violero de Matan S.A. Estaba ahí con su nueva novia, no sabía que tenía nueva novia. Pero bueno, ahí estuvimos ahí charlando, tomando unas birras. Sos un polino de metal, hijo de puta. Y bueno, fue para mí, yo en esto siempre digo, hay cosas que me hizo volver a esos 20 años cuando lo veía a Logos en New Order, en Cemento, en Dijule. Y cuando cantaba las canciones y no sabías que eran canciones cristianas. No, porque era re diabólico. No. Muchos años mucho atrás. Mucho tiempo atrás, sí. Yo sí, no sé, sí. Yo era muy chiquito en esa época. Pero sí, allá en el. Y viste, como decís vos, mirá vos, vuelvo a ver a este chabón después de tanto tiempo, desde otro punto de vista, claro. ¿No? Vos sabés que. Pero me llegó eso del volver para atrás y decir. Mirá cómo pasan las cosas y temas de hace tantos años te siguen, digamos, llegando. Por lo menos a mí me pasó eso. Y más allá de eso, ¿no? De ese, ¿cómo se dice? De ese retrotraerte a tu pasado juvenil. ¿Qué te pareció musicalmente hoy? ¿Qué te pareció la banda? Yo sé que vos sos un crítico bastante ácido, pero... Al principio, ¿qué pasó? No se escuchaba la viola. Y en el segundo, tercer tema, ahí se acomodó un poco. Pero no, la banda bien. No, la verdad que me sorprendió. Obviamente, ¿no? Pibes jóvenes que convocó para hacer estas presentaciones. Y no, bien. Y todo el... Bueno, ahora no sé, no tengo el flyer, me parece, acá. Para recordar quién más. Sí, una era la banda de Damiana Reyes. Era una. Sí. La otra no me acuerdo cuál era. Bueno, pero ya está. Sí, eran tres y la. Sí. Tres soportes y bueno, Roldán. No, la verdad que terminó tarde. Muy tarde, terminó más de las 4 de la mañana. Pero es que siempre terminaba así, lo que pasa es que la pandemia te acostumbró a que a las 2 de la mañana estabas en tu casa, boludo. 11:30. Ah. Pero no, sí, no, la verdad que muy, muy buena fecha. Bueno, estuve también con mi amigo Dani del Valle. Y la esposa, ¿cómo se llama? La Ale. Esposa. Está Ale muy enojada con vos. Porque nunca le dijiste que ibas a cerrar en tu casa. No queremos le dijeron que había festejo. Está muy enojada con vos. Es que nadie sabía. Mirá, acá. Nadie sabía. Yo lo voy a decir ahora esto al aire. La cosa en era. Realidad, que no iba a haber festejo. Ella no iba a saber nada. Teóricamente iban a estar los hijos. Y mi mamá. Y la mamá. Y nadie más. Pero se rompió el ascensor. Sí, la mamá no pudo estar porque se rompió el ascensor y ella estuvo muy triste. Quería suspender todo. ¿No hubieses dejado que se tire por el balcón de cabeza? No. Y bueno, el tema era que vos, llorón, ¡Ay, no me invitaron, no me invitaron! Y descajetaste todo, boludo. Tenés que aprender a no botonear. Vos sabés que yo lo hago al propósito. Sí, boludo. Porque sí, por atrás habíamos arreglado, bueno, nosotros no vamos a andar vos, porque nosotros vamos a estar con el cumpleaños. Dale, listo, yo voy al Amparo. Pero esa cosa que no tenía que tirarla el otro día acá. Porque yo sabía que a ella le iba a joder. La tenía que pinchar. Son malos. Bueno, pero bueno. Y después que vamos a lo que a mí me importa. Sí, también. No solamente a ustedes, porque... Está bien, ya sabemos. ¿Por qué? Porque es un puto. Es más, yo fui con el señor Luis Sarmiento Poz, estuvimos el sábado en el Amparo y el domingo en el teatro, ¿no? Sí. Yo le decía en un momento, vamos, ya está listo, no, vamos a ver todo, vamos a estar. Yo por mí, al segundo tema, como estaba sonando Dácero, me hubiese ido, listo. Mirá cómo te estoy mirando, boludo. Te dije que hables en serio, la concha de tu hermana. Yo estoy hablando, recién estaba hablando con el señor Donato, que está esperando del otro lado para hacer su programa, y coincidimos en eso, estaba muy una bola de ruido muy fuerte. Vos decías que no, que esto, que lo otro. Vos sos fanático. Pero yo entendía, escuchaba todos los instrumentos, entendía perfectamente la letra. Estaba muy fuerte todo, estaba demasiado, porque le hubiesen bajado unos decibeles y hubiese sido el show, olvídate, todo lo que fue, todas las bandas, menos los Brazuca. Bueno, ¿ves? Los Brazuca no se escuchaba la voz. Durante las primeras tres canciones se escuchaba la voz. Era no una banda del montón. Se notaba como se esforzaba. No hables así, habla bien. Cantante, los señores brasileños. No se yo los odio a los Brazuca. Voz. Es más, el viernes está Heavy Desire, ¿no? También en Marquee. Esperen un momento. ¿Qué pasa? La policía. Nos están escuchando y dicen que de a rato se acorta. ¿Se qué? ¿Se acorta? Se corta. Se corta. No, pero de a rato se corta la transmisión. Eso ya depende de dónde estés viviendo. Claro. El internet a veces... Allá en Claypole me pasa eso. Hay veces que estoy queriendo subir flyer y compartir cosas y se fue la conexión. 10 minutos, apagar el modem, volverlo a prender. Así que no, eso depende del lugar. Y acá el señor operador me lo puede decir. Sí, yo de acá estoy viendo que está todo bien. De hecho, estamos saliendo en video y en audio sin ningún corte. Pero bueno, nada, hay veces que no se puede manejar. Sí, la internet. No, olvidate. Bueno, ya escuchaste, Gaby. Sigamos con lo del domingo. Con respecto... yo me perdí la primera banda por estar escabeando afuera. Sí, por borrar. Ah, también. Como siempre. Se le corta la transmisión acá. ¡Epa! Pero bueno, no sé. La semana pasada también tuvimos... Que salgan y vuelvan a poner play. Bueno, sí. A ver. Bueno. A ver. Sí. Yo tengo que decir una queja. A ver. Uy, la puta madre. Yo lo vi que se fue muy de la mano así. Con Luis Sarmiento Poz. ¿A dónde? Por Avenida Rivadavia iba. Avenida Rivadavia. Muy de la manito, se fueron solitos sin saludar. No. Con el señor Luis Sarmiento Papsa me crucé con todo el mundo. No dijo nada, no dijo chao, me voy, Me crucé con todo el mundo. ¿Sabes por qué no te saludó? Estuve con el Temo, estuve con Rezo. ¿Sabes por qué no te saludó? Estuve con Café. ¿Sabes por qué no te saludó? Caferata. Porque Caferata viajó con nosotros. Iba así, boludo, de la manito. Sí, lo vi que subió. ¿Sabes por qué no saludó? ¿Usted no lo vio saltando? No, yo no lo vi, pero ¿sabes por qué no saludó? Porque estaba gateando. No quería saludar a ninguna mujer porque había una mujer que lo estaba mirando así. Muy y él no quería dar. Él quería que piense que iba de la mano con Luisito ahí. Con Luis. Bueno, son ellos dos. Ay, son pero ellos dos. Puto, cómo me gustan los suavecitos. Ay, suavecito. Mirá, él tiene. Carla. ¿Qué es eso? Perdón, está prendido el micrófono. Sí, ¡no importa! ¿Eso qué es? Dice, ¿qué le está mostrando? ¿Cómo se llama la susodicha? No voy a decir dijiste, nada. Dijiste, te escuché. Sí, dijo Carla. No. ¿Pero qué pasó? Dijo Carla. ¿Cuál es? El pueblo quiere saber. ¿Cómo dijo? ¿Cuál es mi Carla? ¿Cuál es mi karma, Jorge? ¡Miau! No. Escúchame. A ver, no digo más nada. Vamos, Insaurralde todavía. Seguramente en el teatro hubo 50.000 Carlas. ¿No? Nos subimos, o sea, nos subimos, no sé, al boti. ¿Qué pasa? Yo ya la había visto en Jezabel, en el teatrito. Y yo no me acordaba, digo, esta la conozco. Cuando vuelvo a mi casa después de la noche esta de fíjate lo que vas, ¿no?, a decir. Este, no me quemé. Claro. No me quemé. Era alguien que ya no sé de cómo apareció en el Facebook mío, no sé, bueno, qué sé yo, uno como... Walter, acá hay un tema, y esto es real, y vos sos no muy gatero, vas a soy muy gatero. No, no, más no. Allá que sos gatero. ¿Cuál es tu karma? Tu karma fue haberte juntado conmigo y volverte popular. Que la gente te vea ahora en la calle... Ah, yo pensé que puto. ¡No! ¡Puta madre! La gente no, te ve en la calle y te reconoce. Lo del furia no se cuenta. Claro, eso lo decís porque pasamos una noche juntos, ¿no? En Zárate, durmiendo los dos en la misma habitación. Yo lo llamo y me dice, pará, no puedo. Porque lo tengo a Walter acá en bola, no te puedo hacer una videollamada. ¡Ay! ¡Despacito! ¡Despacito! En la posta, vos sos un tipo que tenía un cierto anonimato, ¿sí o no? Y por culpa mía, tu rostro y tu figura sexy, tu figura pasó por la etapa de Radio Capital, claro, ¿no? Donde estaba ese venezolano. Acá todavía tenemos a Walter, que ya entró en calor. Se olvidaron, pero yo sigo acá. Que... Nos sigue acompañando. Secretos, Walter, en la montaña. Bueno, no, esto se fue de tema otra vez. Bueno, y volvamos a lo que importa. Estábamos en la fecha y sí, como... Bueno, para mí vos acá vos viste todas las flores que le tiré, sí, sí, a Diego Solís siempre, que lo conozco hace un montón de tiempo. Para mí, Arpeggi fue lo mejor de la noche y Innerfor en segundo lugar. Así nomás. Los Brazucas no existían, se la comen todos. Perdón que no lo pude ver otra vez a Bemu Morte. Y Acero, como hablábamos con Tomás y todo después de lo que fue el domingo, toda la gente que estaba, prensa, fotógrafo, estoy esperando que una fotógrafa me mande mensaje también. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, no importa, tiene bueno. Le prometí que le iba a acreditar fecha, todo mentira, pero sí, bueno. Tirando la caña. Bueno, la verdad que ustedes saben y Tomás lo sabe. Walter, que no es Acero de una de las bandas de que a mí me el estilo, a vos no te gusta tu estilo. Pero toda la gente reconoció que no hay digamos en el ambiente una banda que se merezca tanto eso. Ya tocaron en obras la otra vez, ¿no? Sí, con el Tano. También hablaban muy bien de Tomás también. Él también labura muy bien. La banda se merece, después de tantos años, que sea reconocida. Y no tienen nada que envidiarle a ninguna banda de afuera. No solamente en la producción, lo que fue el show, sino... imagen, las pantallas, estuvo espectacular, todas las luces. Y bueno, vos sabés que yo por ese lado hoy en día veo más todo eso que otras cosas musicales, que son muy puntuales las bandas que por ahí, claro, realmente digo, no sé. Igual yo sé que vos tocan tenés... en el baño y me gusta cómo suena. Claro, vos tenés una cosa que a vos sos un tipo que a vos te gusta esto. ¿Cómo esto? Y muestra, ¿qué? ¿Le gusta qué? ¿Te gusta esto? No. Pero, Don Ramón ya dijo, yo le voy al Necaxa. Dijo. Y por ahí lo que sale de esos parámetros, los mirás ¿lo que con sale otro ojo, de eso? Con otra visión. Lo mirás con otra visión. Ahí está, ¿viste? No le dé más Fernet. Mira cómo está. Entonces. Pero tu amigo lo dice. Dios mío. Entonces el tema es que. Para mí particularmente, es muy loable que más allá de que es un estilo que a vos no te cabe ni ahí, analices, yo apelo a tu conocimiento y a tu visión, ¿no? Que no sea parcial o sectorizada. Vos sino estabas que, como un fanático más. Yo soy estaba un ahí fanático. Con la tanga en la mano revoleándole a Arnaldo. Fui con Corpiño y se lo tiré a Leo, Nacho, boludo. A Nacho. A Leo le tiré, fui con Corpino y se lo tiré a Leo, boludo. Che, loco. Bueno. Bueno, lo que te quería decir. Me estaba olvidando que. Un saludo para Wada, no sé si estará escuchando. Sí, también un saludo para nuestra amiga que te quiere tanta voz, la chica arcoíris. ¿Viste cómo fue vestida, no, boludo? No la vi. ¿No la viste cómo fue vestida? No la viste. Natalia, loco, dejate de joder. No te vistas más así. Epa. Ponete algo. Andá de negro. No puedes, no puedes ir con calza de todos colores, un gorro, un pompón. El sentimiento no lleva a la vestimenta. No me importa. Cada uno se puede vestir como pero quiera. Pero era un arcoíris, la hija de puta. Era un Teletubi. Bueno, los cuatro Teletubi juntos. A ella le gusta vestirse así y el sentimiento lo lleva por dentro. Ya lo sé, la estoy jodiendo. Así que ella lleva otra cosa por a dentro. Ver, yo no lo dije. Lo que pasa, que yo le paso a explicar. Bueno, dele, a ver. Como mujer. La niña Natalia. Después pasarme palta. Claro. Por eso le sale a favor Natalia, a defenderla. Se viste así, porque como es tan flaquita, tan chiquitita, si no la pisan. Entonces ella va así toda fluorescente. Entonces la gente dice, hay que correrse. Viene la luz. Entonces le dan paso. ¿No era porque está loca? Yo sí, aparte, no, y aparte no, porque está loca. Porque para que la vean, porque es tan chiquitita, tan flaquita, tan peticita, que todo mono grandote la pisa. Nah, la ¿entiendes? Por eso. Perdón, necesito preguntarle algo al señor operador. ¿Nos quedó alguna publi colgada? Ya le digo, a ver. Sí, quedaron. Bueno, hacemos una cosa. Nos vamos a despedir. Vamos a tirar las publis que quedan colgadas. Bueno. Y cerramos con Paranoia de Jaden. ¿Y a dónde vamos el fin de semana? El fin de semana, el sábado vamos a Marquee. Ver a Argan, Urwen. Al Marquí, Argan, Kurwen, El Desiré. ¿Cómo es? ¿Lo que cierran? Rosa Cruz. Rosa Cruz. Ahí vamos a estar los tres. Walter va a ir por el programa ese de cuarta que tiene. Porque, el mejor programa porque acá, de la Argentina. Acá no lo queremos acreditar, no lo voy a acreditar más. Que vaya con ese programa feo que hace con el. Yo voy a decir algo, pará, tengo algo que decir, un segundo. ¿Sabés quién era el que tenía que estar acá sentado ahora? A ver, que dígalo, se acobardó. Sarmiento Pozza. Mentira. Te acobardaste. ¿Qué te dije que iba a venir hoy? Que iba a venir Luis Sarmiento Pozza. Te acobardaste porque sabías que te iba a pegar, te iba a romper la nariz por robármelo a Walter y llevarlo para tus huestes. ¿Por así qué que me abandonaste? En cualquier momento te caigo con un bat de béisbol acá, tu diabólico plan. Es más, a Almas de Acero te voy a caer. Y vas a cobrar, Luis Sarmiento. Claro, Pozza. Vas a ver. Cuando entren los de Diabólico Plan, te van a encontrar tirado en el piso. Pero va a saltar Bruce Lee Sabam. ¡No! Walter. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por haberte quedado escuchándonos hablar pelotudeces. perdón. Vuelvo a decirte, las puertas de frecuencia siempre están abiertas para Percival en general y para vos en particular. Muchísimas gracias y debo decir, el gusto es nuestro. La verdad que no, un placer estar acá con ustedes compartiendo. Señores público, el público privilegiado, están escuchando el programa en serio. Disfruten. Totalmente. No, vos tenés que ver ese ahí arriba, el de mañana. Mañana escuchá. Es el verdadero programa. Bueno, lamentablemente Boca va perdiendo con Belgrano. No importa, escuchame una cosa, ¿qué programa fue este? Fue el programa 177 y no dijimos hoy las repetidoras. Ya las vamos a decir. Nos despedimos porque lo tenemos a Pablito esperando afuera. No, nos vamos con la publi que nos quedan y cerramos con Paranoia de Jaén. Muy buenas noches. Mi nombre es Diego Petru, de Cuchilla Grande, y queremos decirles que vamos a estar nuevamente en Argentina. Este jueves 12 de octubre nos vamos a estar presentando en Pica Rock. El sábado 14 de octubre vamos a estar en Cañuelas, en el Campamento Infernal. Prensa oficial de Cuchilla Grande en Argentina, Javier Bianchi. Así que desde acá les mandamos un fuerte abrazo a todos y pronto, amigos, nos estaremos viendo. Desde el Oeste, todos los viernes de 19:30 a 22 horas, 28 años, difundiendo el metal argentino con Pato y Marroquí. Ahí da la noche en la ciudad, con mi cuerpo en soledad, caminando por los barrios del Oeste. De